De Viajes y Turismo. Hola Alejandro, Laura y Adriano, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo están? Gracias por la invitación. No, por favor, contanos Alejandro y contale a los vecinos cómo es esta cuestión de que se van a manifestar hoy. Sí, es una movilización, obviamente, con los cuidados pertinentes por lo que está sucediendo. Básicamente es una movilización, como hicimos las otras veces, de los vehículos de turismo y, bueno, que participa también la gente que trabaja relacionada al turismo. Son muchos meses de inactividad. Llevamos exactamente 6 meses sin trabajar y somos muchísimas familias que vivimos del turismo directamente, sin ayudas reales. Las ayudas son, como siempre digo, para la tribuna. No llegan ayudas reales. Entonces, se sigue movilizando tratando de conseguir no solo excepciones o créditos o ayudas realmente, sino también la apertura del turismo. Alejandro, Laura te saluda, buen día, ¿cómo Hola Laura, andás? ¿todo bien? ¿Qué serían ayudas reales para el sector turístico de San Martín de los Andes? Te doy un ejemplo concreto. Guías de turismo. Tengo guías conocidos que han recibido una ayuda de 8 mil pesos en 6 meses y dos cajas de alimento. Eso no es una ayuda para una persona. Vos Claro. pensá que tenés que vivir con 8 mil pesos durante 6 meses. Entonces, no hay ayudas reales. Los que consiguieron ayudas, créditos y todo eso lo consiguieron porque tenían avales muy grandes, terrenos, casas, departamentos. Bien, se entiende en ese aspecto. No se puede vivir con 8.000 pesos, obviamente, durante 6 meses, ni ahí, ¿no? No, no, exactamente. Pero a ver, básicamente yo estoy convencido de que la solución es trabajando y no hay un plan de reapertura. La verdad es que, Y se complica. bueno, ya vivimos un invierno sin turismo, directamente sin un turista. Digan lo que digan, no hubo un turista y te lo puedo asegurar porque vivimos de esto. Fue un desplazamiento de gente de ciudades cercanas al centro de esquí, nada más. O sea, no estamos hablando, porque muchos dicen la palabra turismo de cercanía. Es una mentira. El turismo es aquella persona que se desplaza de una ciudad a otra y permanece o pernocta en esa ciudad. O sea, no, no, nunca tuvimos un turismo de cercanía, una mentira. Entonces, es difícil explicarlo, ¿no? Pero básicamente se necesita comenzar a trabajar con un plan. Ya hemos hablado de esto, si no me equivoco, con vos en julio. Sí. Necesitamos de un plan. Seguimos sin el plan. Cuando fueran a manifestarse o como quiera, cuando se juntaron en la Sí, plaza, ¿no? Eh, la primera enseguida, vez. enseguida el intendente fue y los recibió. ¿Hubo algún, digo, vieron algún resultado más allá de que los haya recibido y demás? El intendente y el secretario de turismo, como siempre, apoyan y participan en todo lo que nosotros pedimos reuniones y las tenemos. El problema que tenemos hoy es básicamente provincial. A ver, el día de la manifestación del 20 de julio creo que fue a las 11 de la mañana y a las 9 de la mañana el gobernador anunciaba la unión de las microrregiones. Las microrregiones sería la sur con la este, con la oeste, con la del centro, con la de no sé qué. Nunca existió. Fue el anuncio para la tribuna para que todos aplaudan, nada más. La verdad es que nunca existió, nunca se hizo. Estamos a días de que empiecen los vuelos para diferentes lugares. Hoy no tenemos novedad en Neuquén. Estamos a días de la temporada de pesca. Hoy no tenemos novedades. Sí, Lamens garantizó la apertura de la temporada de pesca. La apertura es como que vos Sí, me digas, sí, el eclipse va a estar, claro, pero no claro, puedes llegar, no lo canceló San Pedro. claro, sí. Y decime, con respecto a todo esto, ¿no? Porque, como decís vos, no hubo temporada de invierno y está severamente, así como seguimos, severamente comprometida la temporada de verano. El tema de la emergencia turística que en algún momento Se se, que pidió. se pidió y se votó, más allá de que hubo muchos retrasos a nivel provincial. No, ¿Ustedes no se están? votó, ¿eh? Error, ¿Cómo que error. no? Nunca se votó la ley de emergencia. Se votó el ¿Cómo? plan de reactivación turística, que no es una ley de emergencia. Y Le no, cambiaron el nombre sí, porque a ver, contanos. una ley de emergencia te da ayudas económicas, Exactamente. ¿sí? Al sector. Este plan de reactivación tiene su vericueto, que es muy diferente a lo que se estaba pidiendo. A ver, ahí, claro, una emergencia económica que se estaba pidiendo allá por el mes de mayo, cuando se empezó a pedir la ley de emergencia, decía, esa primera ley escrita, que la emergencia se declaraba desde el día 18 de marzo hasta el 18 de marzo del año próximo. La ley de emergencia está votada, que no es una ley de emergencia, que es un plan de reactivación turística, habla desde los primeros días de julio hasta fin de año. Ajá. Mirá, hay una diferencia. Más que importante. Y eso como y eso cuando se vota esta ley, que no es una ley de emergencia. Ustedes, ¿cómo reaccionan? Nosotros participamos desde la CAT, desde la Cámara Argentina de Turismo, participamos desde FAEBIT, FEGRA, todas las asociaciones. Lo que pasa es que como el gobierno nacional tiene mayoría, puede hacer y deshacer lo que quiere, por más que se reúna con todos los que con todos los actores del turismo. ¿Y a nivel provincial, por ejemplo? Y nos pasa lo mismo. Nosotros somos representados por FAEBIT. FAEBIT es la Asociación de Agentes de Viaje. Y por más que se haya presentado en contra, después cuando se vota, se levanta la mano ahí entre gallos y media sombra, con otra cosa que no fue la ley. Pero no importa, o sea, eso ya está. O sea, yo te vuelvo a repetir, siempre dije lo mismo y creo que desde la primera vez que estoy hablando con ustedes, lo digo, la solución es trabajar, no es regalar plata. La gente necesita ayuda, obviamente. El caso el ejemplo que yo te pongo de choferes o guías de turismo o guías de otras actividades que le tiraron una migaja de una cajita con alimento y 8.000 pesos. No, 8.000 pesos no. Hay un paralelo. Bueno, pero por ejemplo, desde el municipio se asistió a los artesanos una sola vez con un bono de 1.600 pesos. Digo, no tienen forma. Bueno, a eso voy. ¿Por qué vos, como guía de turismo, gastás más o menos que un artesano? Digo, estamos hablando de la... ¿Entendés? A eso voy. Es muy difícil. Estamos en una delgada línea, delgada línea, donde el municipio recibe un 46% de los aportes de todos nosotros, cuando el 76% se va en sueldos. Y el otro 30% se usa para infraestructura. Y está recibiendo un 46%. ¿Y por qué recibe un 46%? Porque no hay ingresos. Entonces, ¿cómo solucionamos todo esto? Veámosle el lado real. La única solución es trabajar. Estamos de acuerdo. Decime, con todas estas cuestiones que tienen que ver con la circulación del virus y demás. Sí. Cuando se habla de abrir el turismo, ¿cómo se entiende eso? Vuelvo a lo mismo que vengo diciendo desde julio, con un plan de activación turística que fue presentado por nosotros, ¿sí?, en los primeros días de julio, para ver si teníamos temporada invernal, ¿sí? Nosotros habíamos dicho desde el principio que queríamos que llegue gente de lugares que no tengan COVID con un certificado médico y en el momento de llegar se le haga un hisopado o un PCR, creo que se llama, o algo así, que te dice cómo está la persona en este momento, cuál es la realidad. No llegamos ni siquiera a eso. Entonces, ahora se habla de la apertura de los vuelos a partir del 1 de octubre con ese protocolo que nosotros planteamos en julio. ¿Sí? Los vuelos van a ser algo similar. Vos vas a llegar a un aeropuerto, te van a hacer el examen y vas a llegar al destino seguro. ¿Sí? Vas a estar con el análisis y con todo bien claro para la población, digamos. O sea, acá lo que hay que tener en cuenta es que primero tenemos que cuidar a la población. En el caso mío, tengo a mi mamá de 77 años, yo quiero cuidar a mi mamá. Más vale. ¿Sí? Entonces existe la posibilidad de que esto sea seguro. ¿Sí? Mira Bariloche. Bariloche se pateó el tablero desde hace mucho tiempo y se puso a trabajar y la verdad que empezó a moverse re bien y ahora Lamens o Nación le habilitó 500 turistas semanales como prueba y le habilitó los vuelos. Pero eso es un pedido que el tipo se plantó y lo consiguió independientemente de los contagios, ¿sí? Porque no tiene nada que ver la cantidad de contagios que tenga con el recibir o no recibir turismo. Vos lo podés hacer. Si la persona que quiere viajar se siente confiada de que va a llegar a un lugar seguro, que en este caso Bariloche está muy mal, pero no importa. O sea, es que eso es lo que pasa, Alejandro. Pero la gente quiere viajar igual. Está bien, sí, la gente quiere viajar igual, pero son dos cosas distintas. Yo reconozco que uno de los problemas más grandes es que hubo una gran falta de política turística y de política económica en general, porque ahora estamos viendo cuáles son los problemas de depender de una sola actividad centrada en el turismo. Ese será, pero después la cuestión sanitaria tiene su peso, Alejandro, eso es innegable. Que hablar con la cuestión sanitaria, hay que hablar con el director del hospital a ver si nos opina más o menos lo mismo que estamos diciendo nosotros, porque la verdad es que es lo mismo que estamos diciendo nosotros. Estamos participando en reuniones desde hace mucho tiempo y la visión de la parte médica es la misma que la nuestra, ¿eh? Todo se puede hacer cuidado y pensado. Lo que pasa es que desde provincia no hay un plan. Bueno, estamos hablando de eso mismo y tampoco ayuda mucho algunas irresponsabilidades como pasó en el Cerro Chapelco, que no dejó muy bien parado a San Martín de los Andes. ¿Y dejó algún contagio? No sé, eso. No, bueno, pero estamos a pasito del... surgen de otro lado. Los contagios surgen de un partido de fútbol, ajá, de una reunión social, de un cumpleaños, de tomar del pico de la cerveza o de tomar mate. Entonces el turismo no es un cuco, es la responsabilidad social. Porque bueno, los dos irresponsables del cerro, para no decir otra palabra, porque estamos al aire, ¿sí? Yo también estoy en contra. ¿Y quién la ligó? ¿La ligó Torino o la ligó Chapelco? Cuando fui responsabilidad de una persona, ¿qué pasa si a mi negocio hoy entran dos personas y se jactan de entrar sin barbijo, cuando vos tenés cartelería en mi negocio de que no podés entrar sin barbijo y que te tenés que poner alcohol en gel, y tengo un trapito de piso con alcohol y tengo el distanciamiento del escritorio a la... Y entraron los dos tipos y no los pude echar, y que esto que otro, viene una motología y me cancela o me clausura o me pone una multa. Es lo mismo, ¿entendés? Ahora, la atacamos a Chapelco porque es Chapelco, lo atacamos a Torino porque es Torino. No. Pero la persona que vino irresponsablemente... No te digo la de San Martín porque estaba trabajando, pero la de Junín. Sí. Decime cuál fue la multa. ¿Qué persona de Junín? Ninguna. Y pero se está decidiendo. Bueno, pero pedile, pero escúchame, convengamos que los tiempos de la justicia son los, no sé si son los mismos para todo el mundo, por un lado. No, eso por un lado. Por otro lado, uno no ataca ni a Chapelco, ni a Torino, ni a nadie. No estoy diciendo por parte de nuestra. Pero para que quede, no. Claro, bueno. ¿Quién lo multó? ¿Quién atacó? Bueno, pero ahí, fíjate, la ministra de Turismo. Pero vos tenés bromatología, a bromatología, que es municipal, controlando los bares acá. Y cuando vos tenés 2.000 personas en el Cerro Chapelco, a eso voy. Y hay una desproporción, ¿eh? Está bromatología. Y es la misma. Estuve ayer y estuve antes de ayer, y ahí están siempre, y están diciéndole a la gente que se ponga el barbijo, que use el alcohol, que el distanciamiento, se le está diciendo a todo el mundo. Lo que pasa es que acá hay un problema social. Si la gente no respeta y se contagia, es un problema social, no es culpa de... A ver, no sé cómo explicarte. Si vos tenés 10 personas tomando mate, ¿sí? Es culpa de que están tomando mate y puede haber un contagiado. ¿Cómo empezó el quilombo de Neuquén? Empezó por unos policías tomando mate en Las Perlas. ¿O no es así? ¿Cómo empezó en Piedra del Águila? Exactamente lo mismo. En un cumpleaños de 130 personas. Bueno, pero entonces con lo que está, bueno, pero por eso mismo que está diciendo, me parece interesante, es decir, por ejemplo, ¿cómo hacemos para convencer al turista de que viene a un lugar seguro si los de los que depende la seguridad son los que propagan el virus, por ejemplo? Digo para que lo pensemos, porque es un problema de todos, ¿no? Obviamente. Yo te digo porque el rubro que yo manejo, tengo una agencia de turismo, y llueven los mails de gente que quiere viajar, hasta extranjeros, que vos le decís, olvídate, este año no vas a poder viajar, ¿entendés? Pero porque en todas partes del mundo están viajando, esa también es la realidad. Está bien, Alejandro, entre las cosas que están planteando, que venga el turismo de distintos lugares, se le hace un hisopado y esas cuestiones. Sí. ¿Cómo hacemos esos 3 días que, porque están tardando 3 días, ese tema? ¿Cómo es? Contale a los vecinos. Hay análisis que tardan 15 minutos. Ajá. ¿Sí? Que te dice si tuviste, si tenés. Ajá. No es como el hisopado que hay que esperar y que tenés una ventana. Un test rápido no tiene ventana. Un test rápido, vos llegás acá y no vas a desarrollar los síntomas dentro de 4 días porque es un test de sangre. Y eso, lo tenés. Eso, por ejemplo, en la propuesta está contemplado, en la propuesta de ustedes. me imagino. Sí, pero eso está propuesto desde julio. Sí, desde julio. Ahora, a ver, contale a los vecinos. Igual ahora lo que se está planteando es básicamente la ayuda económica después de 6 meses de inactividad. Ajá. O sea, nunca se nos escuchó. La verdad es que no hay ayuda económica real. ¿Tuvieron comunicación con Focarazo? Sí, todo el tiempo, todos los días. O sea, comunicación sí. Todos los días. Y Alejandro, ¿de cuántas personas o de cuántas familias estamos hablando o están hablando ustedes que están en situación crítica? No, crítica no lo sé, no hay una estadística. Ajá. Que nos dedicamos al turismo somos 2.500 personas. O sea, 2.500 uh-huh. familias. 2.500 familias. Directamente. Uh-huh. Claro, vos tenés... A ver, cuando hablamos de turismo, ¿sí? Hablamos de los choferes de las camionetas, sí. de los guías de todos los rubros, agencias, hotelería, empleados de hoteles, empleados de comercio, empleados de restaurante. Hay muchos. Esa es la realidad. Uh-huh. O sea, no. Empleado de turismo no significa que trabaja guiando un turista nada más. Es toda una cadena. A ver, te lo doy en número para que veas lo significativo que es. El 10% del PBI neuquino, uh-huh. el 10% uh-huh. lo genera San Martín y Villa Langostura. Uh-huh. Sí. Es un número altísimo. El 10% del PBI argentino lo mueve el turismo. Bueno, y con ese criterio vemos que el resto, o si no es el otro 90%, lo debe generar el petróleo. Fíjate cuáles son los subsidios que tiene el petróleo y cuáles son los subsidios que tiene el turismo. Bueno, a ver, lo que pasa... No, digo para hablar de políticas estatales, ¿no? Que me parece que está bueno. No somos visibles. Ese es el problema. No somos visibles como un gremio petrolero. Se lo ve, claro. Bueno, consíganlo a Pereira que lo represente. Sí, lo voy a invitar a ser socio de una agencia de viaje. Claro. Pero bueno, o sea, yo lo que quiero es, siempre trato de explicar lo mismo, que es concientizar a la gente de la problemática del otro, de la empatía que tenemos que tener hacia el otro. Yo te doy un ejemplo. Yo participé en las reuniones para la apertura de Chapelco desde el mismo día que se cerró, que empezó la cuarentena. Siempre dijimos que Cerro tenía que abrir. ¿Sabes qué? Yo tengo una agencia de turismo. No trabajé nada. No me cambió la vida la apertura de Chapelco. ¿Sabes a quién le cambió? Le cambió a casi los 200 chicos que fueron a esquiar todos los días a Chapelco. Le cambió a toda la gente de San Martín, Junín o Villa, que fue a esquiar. Y le cambió a aquel trabajador que recibió un sueldo. Porque vos tenés los que están trabajando y los que no están trabajando, uh-huh. que también percibieron algo. Y Chapelco terminó perdiendo plata, independientemente de lo que digan, perdió muchísima plata por la apertura, y sin embargo no importó, pero generó trabajo, y generó un derrame económico en la ciudad. Uh-huh. ¿Sí? Y ¿sabes qué? Estoy contento de haber trabajado en que eso suceda. No tengo ningún problema. No, más vale. Y sigo luchando por el turismo, porque es algo a lo que me dedico hace 30 años, y soy de una familia netamente turística, donde... Casi todos directamente familiares míos nos dedicamos a esto. A mí me parece que una de las cosas que hay que pensar, y seguramente vamos a hablar de vuelta, es cómo, más allá de que haya una apertura o no la haya, o cómo siga todo esto, el turismo va a tener que cambiar, como decía Marcelo Impemba, investigador y docente de la Universidad del Comahue, sobre que no podemos ir al mismo turismo de siempre. El turismo cambió. Exactamente. Y viene cambiando. Exactamente. La pandemia lo que hizo es adelantar los pasos. Yo Ajá. te doy claros ejemplos. Desde hace algunos años la gente ya no quiere ir a una excursión convencional donde van 19 en una camioneta a 7 lagos. Ajá. La gente prefiere alquilarse un auto e ir solo, ¿sí? Uh-huh. Con sus tiempos. La gente prefiere contratar una camioneta en privado para ir con su familia. La gente prefiere hacer una cabalgata, un rafting, y no subir a la camioneta con 19 personas a una excursión y que le manejen los tiempos, ¿sí? Entonces, la pandemia lo que hizo fue acelerar ese cambio, y hoy vos te tenés que aggiornar, vos tenés que tratar de cambiar tu visión del turismo. El turismo es dinámico, así como lo fue la pandemia, ¿sí? Uh-huh. Nosotros creíamos que éramos inmunes, como era Jujuy, y Jujuy está en el pico de los casos. Uh-huh. Y nuestro pico de los casos va a llegar acá el 30 de enero. ¿Por qué? Porque esperamos demasiado. ¿Sí? Uh-huh. Creímos que estando inmersos en esta burbuja no íbamos a tener casos. Y lo vamos a tener. Y el problema es que el 30 de enero, cuando tengamos 30 grados y estemos en fase 1, vamos a decir, che, ¿por qué esperamos tanto? Uh-huh. Y eso no lo digo yo, lo dice todo especialista. ¿Sí? ¿Cuándo vamos a inmunizar a la población? ¿Sí? Va a llegar tarde la inmunización. Sí. Olvídate de la vacuna. Olvidémonos de la vacuna. Podemos escuchar lo que ustedes quieran. La vacuna no va a llegar hacia la población directamente. Va a tardar un montón para eso, ¿sí? Entonces mi pregunta... me estoy mezclando muchos temas, ¿no? Independientemente de la movilización. Sí. Pero ¿qué pasa? A nivel turismo mundial, ¿sí? Nadie se cerró. Nadie. Está, como no, escuchaba yo recién, están volviendo atrás mucho porque se equivocaron. Por eso hay... Viendo los errores de los otros, podemos hacer las cosas bien. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo está haciendo Bariloche? Bariloche pidió una apertura para 500 turistas, para ver cómo funcionan los protocolos, para ver cómo funciona la hotelería, la gastronomía, los guías, los prestadores de servicio, y tenerlo controlado. 500 turistas en Bariloche representa el 1% de las plazas. O el 2%, perdón, de las plazas. Uh-huh. ¿Y esos 500, decime. Esos 500 turistas, cómo se movilizan a San Carlos de Bariloche? ¿Con un permiso especial? ¿En avión? Ajá. En avión, claro. ¿Habilitado los vuelos a Bariloche? Octubre, no, pará. A partir del 1 de octubre empiezan los vuelos a todo el país. Sí. No, lo que yo te preguntaba es cómo llegan los 500 turistas hoy en día a Bariloche. Con un permiso turístico. Con un permiso turístico. De distintas provincias. Exacto, ajá. De la provincia emisora que lo habilite y la provincia receptora que lo habilite. ¿Y a nivel sanitario cómo se maneja? Como te explicaba, tenés que hacerte el análisis en el aeropuerto, si no, no subís al avión. Y una vez, 15 minutos después que te dio negativo, podés tomar el avión. Ajá, mira. O sea, todo está pensado. Nadie quiere un contagio masivo, ni nadie quiere tomar riesgos, ni la parte política, ni la parte sanitaria. Los protocolos existen desde marzo. Mira, acabo de abrir mi computadora y llegué y que me llegó un certificado del último curso de protocolos que hice. Los protocolos, te doy un ejemplo, San Martín, el primer protocolo que tuvo fue el de los guías de pesca, fue confeccionado en abril, mayo, cuando la pandemia empezó el 18 de marzo acá, por la cuarentena, y ya los guías de pesca tenían el protocolo armado y un video, es más, el video se filmó en mi casa, para los protocolos de los guías de pesca para el próximo año. Y acabamos de hacer el curso hace unos días. Tenemos protocolos de todo. Todo está pensado, todo está cuidado. ¿Entendés? Pero no hay cómo implementarlos. Bien. Alejandro, no sé si querés agregar algo más, decirle algo más a los vecinos y vecinas que están escuchando en este momento la radio. Concientizarse. A ver, no podemos hablar de economía o salud. Tenemos que hablar de economía y salud. ¿Sí? Unidas. Y todo el mundo tiene que tener empatía sobre el otro. A ver, llevamos 6 meses donde mucha gente no está trabajando y ya no da para más. Pero mucha gente no puede más. Muchos sostuvieron sus hoteles, muchos sostuvieron sus comercios, muchos sostuvieron sus restaurantes y sus empleados. ¿Cuántos despidos hubieron ya? ¿Cuántos negocios cerraron? Es muy fácil. Vamos a licencias comerciales al municipio y fijémonos cuántas licencias de baja se dieron. Pero atrás de eso había empleados y había un derrame económico. Entonces, tenemos que empezar a pensar en una apertura gradual, pensada, sanitariamente pensada. ¿Sí? Lo venimos proponiendo desde julio a toda la provincia, a la parte gubernamental de la provincia, a la zona sanitaria, a todos. ¿Sí? Independientemente de los casos que se tengan, no podemos volver atrás. No se puede volver atrás, es una locura. Una locura porque no lo sostiene el pueblo, no lo sostiene. Vos tenés un nivel de ingresos del 46%, 45% de ingresos en el municipio y viene con nosotros un déficit de 6 meses. ¿Cómo va a terminar eso? Y termina como lo que pasó el otro día con la basura, con la basura apiñada en la puerta de las casas, porque no hay cómo pagar. Entonces la economía tiene que empezar a rodar. La mayoría aguantamos 6 meses. Una gran mayoría del pueblo optó o decidió que teníamos que estar cerrados. Listo, estuvimos cerrados 6 meses. No se puede más. Yo tengo una camioneta de transporte parada de macetero en el fondo de casa. La riego todos los días para que le crezcan las plantitas. Pero sigo pagando mis impuestos, ¿eh? Hoy los tengo al día. Tengo la licencia comercial paga, la patente del vehículo de transporte pago, ¿sí? ¿Cuánto más se puede aguantar? Y no soy yo solo. Hay 80 camionetas habilitadas, hay 80 choferes. Atrás de cada camioneta hay un chofer. Siempre hablamos de familias, ¿eh? No hablamos de una persona. Sí, tal cual. ¿Sí? Bien. Es muy amplio el rubro. Tal cual. Te agradecemos esta comunicación, seguramente vamos a seguir hablando por la situación que se vive en San Martín de los Andes, esperemos que se mejoren sanitariamente, por un lado, que es el foco que tenemos esta semana de ir viendo qué es lo que pasa y esto que se viene arrastrando desde hace meses atrás. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta comunicación. Un placer y a toda la comunidad. Todos deben cuidarse, todos tenemos que ser responsables, cada uno de nosotros mismos, no echarle la culpa al otro. Bien, gracias, buen día, hasta luego. Un placer, chau, chau. Chau. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista.